para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Habrá una cuarta película de Jackass. El popular y extinto programa de MTV tendrá una nueva cinta, según anunciaron los estudios Paramount, y se estrenará el 5 de marzo de 2021, aunque aún no tiene nombre definido. También se desconoce el elenco y quién estará a cargo de su dirección, pero es probable que sea Jeff Tremaine, uno de los creadores. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.